La niña es una borracha, pero buena muchacha. Se va de party y no la cachan, con la amiga se va y no la cachan. La niña es una borracha, pero buena muchacha. Se va de party y no la cachan, con la amiga se va y no la cachan. Escucha perreo y se agacha, pide perreo y se agacha. Suena perreo y se agacha. Es una borracha pero buena muchacha. Escucha perreo y se agacha, pide perreo y se agacha. Suena perreo y se agacha. Es una borracha pero buena muchacha. Pussy Little Mix, Marta Los Papi. Que le encanta perrear. Le dice a la mamá que le encanta perrear. Pelea con el novio que le encanta perrear. Sale temprano de la escuela, se pone bella. Es lo de ella, andar con la botella. Le encanta mentir, de dónde va a salir. Donde toque un cielito, ella siempre va a asistir. De lunes a jueves, café con el novio. De viernes a domingo, perreo, eso es obvio. De lunes a jueves, café con el novio. De viernes a domingo, perreo, eso es obvio. Escucha perro y se agacha, pide perreo y se agacha. Suena perreo y se agacha. Es una borracha pero buena muchacha. Escucha perreo y se agacha, pide perreo y se agacha. Suena perreo y se agacha. Es una borracha pero buena muchacha. A la mamá que le encanta perrear. Pelea con el novio que le encanta perrear. La niña es una borracha, pero buena muchacha. Se va de party y no la cachan, con la amiga se va y no la cachan. La niña es una borracha, pero buena muchacha. Se va de party y no la cachan, con la amiga se va y no la cachan. Escucha perro y se agacha, pide perro y se agacha. Suena perro y se agacha. Es una borracha pero buena muchacha. Escucha perro y se agacha, pide perro y se agacha. Suena perro y se agacha. Es una borracha pero buena muchacha. Dímelo cielito, Mex. Los duracos en el ex. Michael G, Michael en la zona.